Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Esta vez, hijitos, no se nos escapa. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda ahora, máquina! El besito de las buenas noches. Y ¡a la camita! ¡A la camita! Luchador del fútbol, Martín Carabajal. ¿Libro gordo te enseña? El libro gordo te tiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene.